El telón se abre desde el escenario. Aunque no lo creas, yo te estoy mirando. Entre tanta gente vi tus ojos claros y por un momento me quedé temblando. Dentro de mi pecho siento un remolino de admirarte tanto. De lo que canto casi me olvido. Sé que no es un sueño y es mi fantasía, porque estoy seguro que en otra vida ya te quería. Desde la platea llegan los aplausos y yo solamente veo el de tus manos. Quisiera decirte desde el escenario que me estoy muriendo por besar tus labios. Dentro de mi pecho siento un remolino y admirarte tanto. De lo que canto casi me olvido. Sé que no es un sueño y es mi fantasía, porque estoy seguro que en otra vida ya te quería. El telón se cierra, la actuación termina y en los camarines odio la rutina. Dentro de un momento no seré el artista, sino el que te encuentra justo a la salida. Y a primera vista uno identifica el amor de siempre si tiene al frente lo que imagina. Sé que no es un sueño y es mi fantasía, porque estoy seguro que en otra vida ya te quería. Porque estoy seguro que en otra vida ya te quería.